a lo largo de esta edición del Encuentro del Libro Anarquista, que suma ya a la décima, nos hemos encontrado con diversos compañeros, con diversas experiencias y diversas luchas. Una de ellas, que además nos resulta muy familiar, es la del fracking, la lucha contra la fractura hidráulica. Tenemos aquí a un compañero de Aranda que justo se ha tropezado con nosotros en este Encuentro del Libro Anarquista, algo que es bastante fácil porque justo estamos en el medio, y nos estaba hablando de algo que ya conocemos, pero que sería interesante recordar para todos nuestros oyentes. ¿Qué es el fracking exactamente? Muy buenas. Muy buenas, pues el fracking es una técnica de extracción de gases no convencionales que se perfora en vertical como hasta llegar a las capas de pizarra y luego se fractura con agua a presión y con un montón de compuestos químicos para que, bueno, no todos se recuperan y, bueno, en verdad tiene muchos problemas ambientales y genera muchos problemas de salud, como ya se ha demostrado en los últimos 20 años en los Estados Unidos. Y ahora mismo lo quieren implantar por aquí, no solo en Burgos, sino en toda la parte norte de la península. ¿Por qué crees que la población debería manifestarse en contra de la fractura hidráulica? Porque si nosotros leemos la prensa convencional, no pasa nada. Es un método de extracción de gas seguro, es una forma de encontrar sus expectativas de carácter laboral para las personas que quizás viven en la comarca. ¿Crees que esto es propaganda? Es propaganda pura y dura, porque en verdad lo que viene siendo trabajo tampoco va a haber para la gente de aquí. Y luego, en verdad, es pan para hoy y hambre para mañana, porque ¿qué es lo que te queda luego? Nada más que enfermedades, el agua contaminada, o sea, no hay futuro con esta cosa. Una de las imágenes más características del fracking, si buscamos a través de la red, es esa en la que vemos como una persona abre un grifo y le acerca un encendedor y ese agua se incendia. ¿Eso es un montaje? ¿Eso es algo que está ocurriendo, que ha ocurrido en Estados Unidos? Pues no es ningún montaje, en verdad es algo bastante común ahí en los Estados Unidos, sobre todo en estados como Wyoming o Texas, donde se han hecho varios estudios que diferentes universidades de allí han hecho estudios que vamos, demuestran, incluso la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ya ves tú, que es gubernamental y todo, demuestra que en los pozos más cercanos a las zonas de extracción, la concentración de metano que hay en el agua es muchísimo superior a los niveles de riesgo, muchísimo superior, del orden de 65 miligramos al litro, y lo máximo permitido era algo así como 28, o sea, exagerado. No es nada. Simplemente aprovechamos, ya que te tenemos por aquí en este estudio improvisado, que nos recuerdes cuáles son las próximas convocatorias que se van a desarrollar en esto de la lucha contra la fractura hidráulica. Pues el próximo día 3 y 5 de diciembre va a haber un envío masivo para responder a un artículo que hizo el Diario de Burgos el día 16 del mes pasado, diciendo que la fractura hidráulica era buena para el medio ambiente y para el trabajo. Y bueno, vamos a hacer un envío masivo de faxes y de correos electrónicos expresándoles que no estamos conformes con lo que dicen y exigiéndoles que se retracten en primera página sobre sus palabras. Y luego el día 8 de diciembre a las 11 de la mañana va a haber una tractorada desde el crucero hasta Villarcayo, en el norte de Burgos, para hacer una manifestación en contra de la fractura. Tractores, coches, o sea que será algo digno de ver, ¿no? Sí, tractores, coches, la gente andando en bicicleta, como cada uno quiera. Muy bien, pues mucha suerte, compañero, ánimo y adelante sin mirar atrás. Vale, muchas gracias. Venga.